Están muy emocionados los extranjeros que presenciaron la realidad de Corea, donde se extiende una nueva historia del amor a las posteridades del máximo dirigente Kim Jong-un. El jefe de la delegación del Partido Comunista de Suiza dijo como sigue. En la escuela secundaria de los huérfanos de Pyongyang, dotada de las modernas instalaciones educativas, los alumnos estudian recibiendo todos los necesarios como los artículos escolares y las carpetas ofrecidos por el Estado, lo cual es el resultado de amor a los niños del estimado mariscal Kim Jong-un, que les cuida para que no sientan la tristeza de no tener padres y desea que ellos crezcan como trabajadores competentes del futuro. El vicepresidente del Consejo del Fondo Kim Il-sung, Kim Jong-il, dijo que estaba muy emocionado al recorrer el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae y que la realidad en que muchos niños talentosos estudian gracias a los favores del país es el doble fruto del amor a los niños de su excelencia mariscal Kim Jong-un, deseoso de hacer florecer sus bellos sueños y esperanzas. Luego de recorrer el orfanato y el asilo de niños de Pyongyang, Sang Pa-chan, Pian Tom-marin, miembro de la delegación de la Unión de Mujeres de Laos, expresó que estaba muy emocionada ante el gran rasgo innato del respetado mariscal Kim Jong-un, quien ama tanto a los niños, siendo padre de los huérfanos. El vicepresidente de la Asociación Juvenil de Addis Abeba de Etiopía enfatizó que los jóvenes y niños de Corea crecen como los herederos de la revolución y pilares del país bajo la atención del estimado compañero Kim Jong-un, y que en mi visita vi un futuro brillante de Corea al presenciar a los niños felices, quienes tenían acceso en floración de sus talentos.